Iglesias. A ver. Oiga, pues inicia el periodo de sesiones. ¿Cómo se va a trabajar con el Congreso? Bueno, a lo largo de un año y de dos periodos ordinarios constitucionales y un extraordinario, el trabajo que se ha venido realizando en el Congreso ha sido óptimo. El Poder Ejecutivo se ha coordinado de manera muy adecuada para llevar a cabo los proyectos que se han propuesto. Hemos tenido un intercambio muy importante de ideas, de opiniones, en donde ha prevalecido el diálogo y la sensatez. Hemos intercambiado ideas y creo que los resultados han sido muy positivos. Y pienso que en este segundo año de ejercicio constitucional de la legislatura, pues no tendrá por qué variar, por el contrario, hay una unidad muy concreta, no solamente con los diputados que pertenecen al mismo partido del titular del Poder Ejecutivo, sino con todo el resto de las bancadas. Hemos tenido una relación de respeto, de afecto, y ha habido una corresponsabilidad muy importante. Por lo tanto, los proyectos que ya están en manos de las comisiones del Congreso, esperemos que salgan en tiempo y que sean para beneficio de la sociedad. ¿Qué proyectos son? Bueno, son diversos proyectos, ¿verdad? Ahorita lo prioritario, yo creo que tanto para el Poder Legislativo y el Ejecutivo, así como para la sociedad, es el paquete fiscal. De ahí va a depender, pues, el desarrollo de los proyectos. Entonces, es prioritario el paquete fiscal. Y hay algunas otras cosas en materia de seguridad. Vamos a seguir insistiendo mucho, vamos a seguir trabajando día con día para que la tranquilidad que tenemos en el Estado siga prevaleciendo. También hay algunas cosas, por ejemplo, que sé que van a caminar, como es la modificaciones a la ley de las organizaciones, las ONGs, ¿verdad?, que también han sido un apoyo para salvaguardar los derechos humanos de todos los aguascalentenses, y ahí por el estilo vamos. Señor, en el caso de la revocación del revoque de la Universidad Alameda, ayer comentaba el señor Camacho, ¿no?, que se revocó y donde la federación pues les da esos revoques. Bueno, lo que pasa es que el revoque, que es el reconocimiento que se hace a la institución para que primero se instale y funcione y luego se aprueben las carreras que han solicitado, bueno, si se le negó es porque no cumplió con los requisitos que se establece en la normatividad, y no se va a permitir, y ha sido una norma en esta administración, no se va a permitir de ninguna manera un incumplimiento de lo que establecen las normas. Entonces, si la institución no cumplió, pues sencillamente no se le va a autorizar. No va a haber ninguna beligerancia ni elasticidad con ese tipo de solicitudes, porque creemos firmemente que una cuestión importante para el desarrollo del Estado es la educación, pero una educación de calidad, no una educación en donde no se cumplan los requisitos y nos vayamos a la y se va. La Universidad de la Confianza también está en la mira, señor, decía el señor Camacho, que tampoco cumple. Bueno, yo no podría decir que esté en la mira, yo lo único que puedo decirles es, si cumplen los requisitos se va a aprobar, si no cumplen los requisitos, bueno, pues ni modo, qué pena, ¿no? Las que están establecidas también pueden tener auditoría. Las que están establecidas y que han estado solicitando apertura para nuevas carreras, están siendo revisadas igual que todas las demás, para ver que cumplan con los requisitos. No podemos autorizar creación de nuevas carreras que no cumplan las expectativas legales, tan sencillo como eso. Mano dura y firme, porque decía también el señor Camacho que anteriormente no se revisaban, no se hacía nada. Bueno, yo creo que si no se hacía o no se aplicaba la ley, pues ha sido y fue responsabilidad de los titulares de las dependencias que en esos momentos ocuparon esa titularidad. Ahora no, creo que estamos siendo responsables nada más. Conocer del secuestro de un sacerdote, otra vez las carreteras están siendo un problema. Lamentablemente ocurrió, no ocurrió dentro de los límites del Estado, Nosotros estamos tratando de proteger los caminos del estado de Aguascalientes y estaremos cooperando con los estados vecinos para evitar o tratar de eliminar este tipo de situaciones. Es muy lamentable, es muy penoso. No quiero con esto decir que no nos preocupe, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tenemos que establecer una diferencia. Lo que ocurre en el estado de Aguascalientes y lo que ocurre fuera del estado de Aguascalientes. A veces se descuidan los gobiernos de otros estados de estas comunidades que están tan lejos de sus capitales. Se descuidan y a veces... Bueno, lo que pasa es que son estados grandes. Yo desconozco en qué forma estén ellos haciendo una lucha para evitar este tipo de situaciones en los límites de sus territorios. Lo que sí nos damos cuenta en Aguascalientes es que nosotros tenemos que estar muy al pendiente porque tenemos que evitar, primero, que nos contaminen, segundo, que se nos metan. Entonces, pues es una labor en donde tendremos que cooperar ampliamente con ellos. De alguna manera lo estamos haciendo. Pero yo creo que también, por otro lado, debe haber un poco de más empeño y de más prestancia de los estados vecinos. ¿El llamado de la ciudadanía cuál es? En materia de seguridad, pues yo, como lo he venido expresando en diversas ocasiones, reiterarles que el estado está haciendo todo lo necesario para que todos nuestros conciudadanos tengan tranquilidad y que puedan vivir desarrollando sus actividades normales con tranquilidad y seguridad, que es una lucha permanente. Yo siempre he insistido en que no podemos descuidarnos, ¿no? Los hechos aislados que ocurren, bueno, son propios de lo que puede ocurrir en toda ciudad. Tratamos de evitarlos y tratamos de que haya una mayor prevención precisamente para contener este tipo de conductas. Que tengan la confianza de seguir dando los reportes a las autoridades. Por supuesto. Yo creo que ha sido muy valioso en el caso concreto del estado de Aguascalientes y de la ciudad el que se ha despertado una conciencia muy importante de la denuncia. Yo siento que nuestras gentes no temen denunciar. Puede ser que lo hagan abiertamente, puede ser que lo hagan anónimamente, pero son denuncias que escuchamos y atendemos. Y confiemos y exhortamos para que se siga haciendo. Sobre los coches chocolates, ¿qué va a proceder? Vemos una manifestación, bueno, veíamos. Bueno, hemos insistido mucho en algo. Yo creo que debemos privilegiar la cultura de la legalidad. Y si ellos están pensando que con una manifestación van a evitar el cumplimiento de la ley, pues yo lo veo medio complicado. Yo creo que ellos deben ser los primeros en comprender que esta cultura de la legalidad los obliga precisamente también a ellos. No es afán nuestro ni perseguir ni acosar, pero yo creo que sí debe haber un respeto a la legalidad, y si los señores no están actuando de manera correcta y son sancionados, pues lamentablemente así va a ser. Gracias. Gracias.